para que no hagas siempre lo mismo, para que no te aburras ni un solo minuto, para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu fin de. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. No, no, esto es malísimo, Dios, no se me queda una idea. Hola, ¿qué andas haciendo, Fabián? Tratando de pensar un acting para el programa de hoy, pero no se me ocurre nada. Qué bajón, yo te ayudaría, en serio, la verdad, pero no tengo ganas. Bueno, agradezco tu sinceridad, Gabo. Igual ahí viene Eva, capaz ella puede ayudar. ¿Qué hacen, chicos? Los veo dispares. ¿Dispares? ¿Por? A vos, Fabián, te veo con una cara de preocupado tremenda, tratando de escribir en el teclado algo que evidentemente no te sale. Y vos, Gabo, te veo demasiado relajado. ¿Por qué lo decís? Porque estás jugando al buscamina con una mano y con la otra te estás rascando el huevo izquierdo. Más no poder, no sé si se nota. Bueno, perdón, no sabía que se notaba tanto. Vamos a ver si entre los tres podemos pensar un acting. La clave es concentrarnos. Buenas, ¿qué dice la barra? No lo van a creer, traje un Jenga. ¿Quién juega? Mira, perro, estamos a minuto de empezar el nuevo programa y todavía no tenemos acting. ¿Quién podría ser tan estúpido para jugar ahora? Jenga, qué juegazo. Yo quiero jugar. ¿Puedo? Dale, puedo. Bueno, vaya, pero no hagan ruido que tenemos que concentrarnos. ¡Bien! Bueno, Fabián, ¿qué necesitamos para hacer el acting? Mira, Eva, lo importante del acting es respetar ciertas reglas. Tiene que ser corto, divertido, medianamente tiene que estar referido a la radio o a la temática del programa, pero por sobre todas las cosas, Pancho tiene que actuar poco. Sí, tenés razón, pero pará, cállate que viene. Hola, chicos, ¿cómo andan? Todo bien, Panchito, estamos acá haciendo el acting para hoy. Pero quédese tranquilos, ya lo hice yo. ¿Cómo? Sí, decidí que era hora que me ponga el programa al hombro y bueno, me salió una hermosa historia. Ay, ¿de qué trata? Bueno, es un poco largo y diferente a lo que veníamos haciendo generalmente. Mucho drama, es un padre que pierde a una hija, pero bueno, relájense, yo soy el actor principal. Ustedes hablan casi nada. Ay, Pancho, no sé cómo decirte. Deja, Fabián, déjame a mí. Yo como productora de este programa me tengo que hacer cargo de estas situaciones de forma muy sutil. Bueno, decilo vos. Pancho, no hay una puta chance que tu asqueroso acting salga al aire. Miren, ustedes se confunden conmigo. Yo este guión lo hice con todo mi corazón, empeñando con mi alma una bella historia, extensa y sobre todo pensada para el público, para aquellos que puedan disfrutarla. Y permítanme decirles que esta historia la voy a defender con uñas y dientes. ¡Pancho, vení para acá que estamos jugando al Jenga! ¿Jenga? Buenísimo, ahí voy, muchachos. ¡Bien! Bueno, Fabián, estamos jugando con la hora, ¿usamos el acting de Pancho? Antes que eso, prefiero torturarme un día entero mirando todos los capítulos de la pedorrada de Malparida. ¿Y entonces qué hacemos? Y ya son las 10, Eva, se nos vino la noche. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? Hola a todos y bienvenidos a Se Vino la Noche. Estamos, ¿cómo estamos? Estamos todos, gracias por los aplausos, Eva. Y bueno, estamos acá en el cuarto capítulo de esta segunda temporada que hemos empezado. Y pará, debutando un nuevo año, ¿sabías? ¿Te acuerdas que el año pasado lo dimos cuenta? Es verdad, estamos aceptando todos los regalos que nos han llegado acá a la dirección en Argentina del 700, el Ramos Mejía. La corona esa es para nosotros también, la corona de Florida. Fíjate, ya te la voy. Le quiero también la bienvenida al señor Perro, el señor día de contacto de este programa. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo anda, gente? Estamos acá como a full. Tenemos un fin de semana increíble. Estás como loca. Increíble. Te veo bonito. No sé lo que pasa, cambié el suéter. Me bañé. Antes de venir me bañé también. Bien, suéter. Bien. O sea, metiste una marca de medias para nosotros. A mí Davor me suena media. Media de Liniers. No, bueno, loco, yo me lo puse, me lo regalaron y me gustó. Está bien, está bien. Perrito, ¿tenés las vías de contacto? Tengo las vías de contacto a la gente que se quiere comunicar con nosotros al 4443-8517. Tenemos seguramente muchas cosas para regalar, así que se tienen que llamar ya. Ya, porque los regalos lo decimos después. Vos llamá y jugátela. Seguramente. Si se quieren comunicar por mail o por MSN, a sevinolanocheradio@hotmail.com. Hablan con el perro. Obviamente siempre no se olviden de visitar nuestro Facebook. Todos juntos, Se Vino la Noche. Muy bien. Y no, ya sabés que tenés que entrar a www.facebook.com. Y si la gente quiere escuchar todos los programas anteriores, ver fotos de nosotros, ver videos, sí, ver a Gabo en bola, pues, hay veces que se pierde ese excelente acting que hacemos y que nos cagamos de risa y todo, lo quieren volver a revivir, bueno, www.sevinolanoche.blogspot.com. Hablando de actings, ¿sabes que estaba pensando en alguno que le pegue un palo a Pancho por su gran actuación de la semana pasada? Sí. Y revisando los anteriores me di cuenta que ya habíamos hecho uno que Pancho estaba encerrado dentro de una caja porque no lo dejamos. Estábamos en Palermo. Pero ya viene de antes, tiene una historia. Sí. Bueno, pero viene mejorando, ¿no? Hoy le tiramos la 10 y la figura. Muy bien. Y bueno, estamos acá para juntarnos, revivir lo que sería un fin de semana, un comienzo, y cada uno tendrá su propia agenda, imagino. Obvio. Muy bien, tenemos todo listo para dar lo mejor del fin de semana. Muy bien, ¿y Eva qué tiene? Yo vine a traer el tema del día, chicos. Como siempre. El tema del día hoy son las excusas. Ponemos cuando no queremos ir a un lado, cuando llegamos tarde al trabajo, cuando no queremos encontrarnos con alguien. Sí. Cuando llegamos tarde al programa. También. Hay muchas de esas. Sí. Por ejemplo, ustedes dos que llegaron 3 minutos antes de las 10. Mi hermano se me escapó el perro cuando salía, el portón no me cerraba. Siempre escucho las mismas, perro, aparte de ella. Siempre las mismas excusas. La del tráfico, yo creo que siempre. Igual la del perro es verdad, ojo. Está bien. Así que excusas sobre todos los ámbitos de la vida. La del tráfico, la de las demoras, si viajás en tren, ¿no? ¿Viste? El Sarmiento. Sí. Bueno, pero eso generalmente es un quilombo, ¿no? Es verdad, eso también. Pero a veces llegas tarde por tu cuenta y la tirás igual. Y la culpa es que excusas a una mina, excusas a un flaco, claro. Esas son las divertidas. Esas son las picantonas. Esas son las peligrosas. El chico le dice, ¿me acompañás al cine? Vamos a ir a ver una película, tal película. Ya la vi. Esa para rebotar. Eso porque no. Ah, sí, esa rebotaba. Esa rebotaba. No, disculpame, pero ya la vi, ¿no? Esa también. ¿Y si te digo, vamos a ver otra? No me gustan las de terror. Claro, agarrá la primera. Escúchame, ¿y la del boliche que te dicen? No, pasa que estoy con una mía, la quiero dejar sola. ¿Es una excusa eso o lo tenemos que tomar como un acto de bondad con su amiga? No la quiero dejar sola. Claro. ¿Vos vas a encarar a una amiga? Pasa siempre. ¿Sí? No, estoy con una amiga, Yo pensé que era posta. Pasa. Te quiero matar, nuevo. Me pasa todo lo domingo. La de tengo sueño, ¿quién la dijo? Che, salimos hoy, siempre está el agua fiesta. Tengo sueño. El Mapancho arrancó hoy la noche diciendo que tiene sueño. ¿Vos te considerás agua fiesta? ¿Por qué? No sé, te pregunto. Más o menos. Porque yo he escuchado varias veces, me tengo que ir a dormir. No, tengo sueño. Me levanto temprano. Tengo una vida muy sacrificada. No tengo plata. Excusas es el tema del día del que estamos hablando. Tenemos más ejemplos, Eva. Cuando te enganchan durmiendo en tu trabajo, ¿alguna vez te pasó? No, por suerte. Y yo si duermo no me van a decir nada. Te enganchan durmiendo y la mejor es decir, por los siglos de los siglos, amén. No, Eva, no. Esa sacate de internet, esa, ¿no? Señor, la sacate de internet. Te la iba a remar, pero bueno. La estoy viendo Luciana que se ríe, nuestra operadora. La verdad, la saludamos. ¿Tenés alguna excusa vos para traernos? Esa de recién está buenísima, la de estar rezando, no te pueden decir nada. No, para mí que entre mujeres están... Estás hablando por teléfono. Ay, disculpa, me están llamando. Te tengo que cortar que me están llamando. ¿Tenés alguna excusa que se te venga? Una que tengo cuando quiero cortar una conversación por MSN o por Facebook. Estoy en el laburo, llegó el jefe. Y cierro. No importa. Hola, vos sabés que, no sé, te quiero como un amigo, no quiero arruinar esto, te quiero como un amigo. Ahora, ¿cuál es la excusa de Gabo de prender el aire acondicionado tan fuerte? No, porque no lo sé manejar, estoy tratando de que se corra. O sea, es casi invierno esto, ¿no? Los 16 grados están pegando duro. Ahí va, mirá cómo. Pero bueno, tengo un recital, hay alguno del grupo que por ahí... Esas son de salidas. Sí, la de no, mirá, tengo un recital, yo conozco a algunos que también... Bueno, entonces vamos a hablar de las excusas. Hoy queremos que lleguen todos los mensajes, y porque el perro la va a repetir las vías de contacto en este momento. Por supuesto, sí. Los mensajes tienen que llegar a sevinolanocheradio@hotmail.com por el MSN, ¿sí? Ahí estamos online. Si no, se pueden comunicar al 4443-8517. No me suena el despertador. Esa es otra. Bueno, y saben que si ganan la gente que opina y la que nos tira su mejor excusa acá al aire y que nosotros elegimos porque somos un selecto jurado, ¿no? Si ganan. Dos pases para cama solar y facial de Solarium Espora para estar bronceados. Estamos cada día más bronceados, más bonitos. Sí. Todos menos uno en este yo equipo. Estuve yendo. Pero vos, porque entró Eva recién. Estamos todos bronceados. Panchito, estamos muy metrosexuales, digo, con los canjes. Digo, tenemos gimnasio, tenemos te adelantaste. Tenemos los dos pases para Solarium Espora ahí en Espora 121 en Ramos Mejía. Ajá. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un nuevo Nuevo canje de... Estamos dando la bienvenida a... Te estamos dando la bienvenida a la gente de ACUS, gimnasio ACUS, que por supuesto vamos nosotros. Vamos nosotros. Ah, el mejor gimnasio de Ramos, decime vos, Fabián. Excelente. ACUS Fitness Point Spa Ethic Center. Bien. Avellaneda 48, Ramos Mejía, 4658-8074. Qué buen gimnasio es ese, mejor, ¿no? Gimnasio. Porque aparte es spa, te relaja. Sí, te viene todo. Te atiende. Vero en la puerta. Bien. ¿Punto de Vero? 9. Está bien. Mariano, profe. Pero, ¿puntos de Mariano? 10. Pero escúchame, aparte vos viste que en Ramos está lleno de gimnasios. Tenés un montón. Llenísimo. Pero cuando vos vas a un gimnasio, te tratan bien, tienen buena onda. Sí. Podés hablar con alguien. Es lo que hace la diferencia del gimnasio, la buena onda. Para que te des una idea de gimnasio, tienen una bola de boliche. Oh, ya estoy adentro. Tiene una bola de boliche. Tiene las clases de spinning. Las clases de spinning con Fito son las mejores que hay. Así que bueno, toda la gente que quiera, mirá, te tiro una. Para la gente que quiera conocer el gimnasio, sí. Este sábado se va a estar realizando una digamos, vas y tenés que conocer el gimnasio. Te van a regalar cosas, te van a hacer sorteos. Un tour. En realidad se llama jornada, disculpa, no me salió la palabra. Ahí salió. Jornada con sushi, mesa dulce, show en vivo, tengo anotado. Exactamente, mesa dulce, show en vivo. Va a haber catering. Comés y después. Le metes y metes fierro para bajar todo. Y encima salir de ahí y te vas a sonar una espora. Y la verdad, más no te podemos dar. Pero sí te podemos dar más. ¿Qué pasa si el ángel del trigo? Te mira carajo, porque metiste la pizza. Te meto la pizza. No, está bien, porque vos comes la pizza y después vas al gimnasio, la bajás y te colorías. Yo creo que nos falta alguna peluquería, algo como. Algún ángel para tener que meter. En Irigoyen 2638, el ángel del trigo en San Justo, pizzas y empanadas, la más rica de la zona. Gente, si la quieren probar, lo invitamos. Le dije un morocho de ojos claros, lo atiende. Musculoso, lindo. ¿Cuál será la excusa? Dale, para no mandar la pizza nunca, ¿no? Que no llegue. Pero bueno, vamos a abrir el programa de hoy. Tenemos muchas cosas, perrito. Pancho, Gabito, los veo muy contentos. Estamos con pilas. A mí me motiva mucho porque estamos otra vez todos juntos. La mística volvió, ¿no? ¿La mística del equipo? Sí. Está bien. Yo pensé que me iban a decir algo de suéter, colorcito, pero bueno. Bastante bien. Ese ya es viejo. Sí. Está bien, Pachito, está bien. Vamos a poner el primer tema de la noche en Sevino. La noche, redundantemente. Something Good Can Work, The 12 Remix. Yeah. estamos en Se Vino la Noche. Estamos en el segundo bloque, llegando cerca a las 10:30. Todavía nos queda un ratito antes de la tanda. Los tenemos a los chicos trabajando para ustedes. Los tenemos trabajando para ustedes porque queremos recomendarles lo mejor. Lo mejor que tiene Ramón Mejía, lo mejor que tiene La Noche Porteña. Obvio. Y bueno, y para eso tengo a estos tres integrantes del equipo. Acá estamos. Que dentro de poco, dentro de minutos van a estar dando su agenda. Pero solamente quiero el adelanto. ¿Están completas estas agendas? Muy completas. Por lo menos la mía. Mira, yo por lo que veo en la hoja de Pancho. Está llenísima, está de llenísima contenido. Está llenísima de borda. Es rústica, pero. De borda. De borda. Rústica, pero. ¿Sabes que acá nos falta un miembro? Sí. Que es Castri. ¿Dónde estará? Y Castri lo tenemos recorriendo la noche de Ramos, pero en algunos minutos va a estar dándonos su impresión de la misma. Yo me imagino lo que va a estar haciendo Castri. Debe estar con Pipo dando vueltas. Es el perro Pipo de Castri. Es el productor. El perro productor. De Castri. Pero bueno, mientras lo tratamos de comunicar con Castri, vamos a arrancar con la agenda. Vamos a arrancar con la agenda porque nos va a comer la tanda. Así que la vamos a presentar, Luciana. El rock llega de la mano de Gabo Pereira. Recomiendo los mejores recitales de este fin de semana. Bueno, empezamos hablando de hoy por la noche, porque todos dirán, bueno, ¿qué hora es? ¿Ya estarán empezando los recitales? No, a la medianoche, en Maquena, esto es en Fitzroy 1519 Capital. Les recomiendo ir a ver esta banda Mil Hormigas, sí, la banda del Rife Pandolfi. Sí, sí, Rife. Gran pecho frío del fútbol argentino. Gran pecho frío del fútbol argentino, gran jugador, talentoso nato, también pecho frío, ¿verdad? Saludos a mi viejo Fortunato. Muy bien, y hoy al mediodía, hoy a la medianoche, quería decir, en Maquena se va a estar presentando, decía, Mil Hormigas, una muy buena banda. Ya pasamos al día de mañana y tenemos Cola de Pato en Dien, ¿sí? Esto es Avenida Rivadavia 7428, ahí en Flores. La banda de acá de Loma del Mirador se va a estar presentando, decía, mañana a las 19 horas, sí, para todos los que estén atentos a la banda del Oeste. Hablamos de No Te Va a Gustar y de Bueyes, que va a estar presentándose mañana, hoy y mañana, sí, a las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas. Esto es Gutenberg 360. Y después tenemos también mañana la fiesta clandestina, que ya la venimos mencionando hace rato. La clandestina siempre está. Sí, en Group. ¿Me querés decir algo? Sí, a vos te digo, sí, porque tu agenda está hermosa, está preciosa, la gente está notando, pero lo tengo a Castri comunicado. Ah, bueno, pero así que vamos, prioridad. Vamos a hablarle, que seguro debe tener una vista espectacular. Así que, Martín Castri, Castrillón, te tenemos al aire, bienvenido. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué vos que pegaste hoy, Castri? Hoy tengo la voz. Preciosa. Punto, ¿no? No se pueden quejar. La estuve preparando toda la semana. Perfecto. ¿Y dónde estás, Castri? Le voy a decir, estoy en un lugar que lo conoce todo el mundo acá en Braco y la verdad que me conté con gente muy buena. ¿Estás en Braco? Disculpame, no te escuché. Estoy acá en Braco. Muy bien, muy bien. Buen lugar. Un lugar acá en Ramos muy lindo que mucha gente lo conoce, es bastante conocido. Tengo la dirección. La dirección es Alem 283. Es una Rivadavia para todo. Che, Castri, todo este chivito que estás tirando te dieron algo, ¿no? Decimos la verdad. Y acá se están portando demasiado bien, demasiado bien. Bien, Castri, bien. Escuchame. Acá le tengo que mandar un saludo a Martín, que es el dueño, que la verdad que encima tocayo, un fenómeno. Groso. El grande Martín, así sigue. Sí, Martín. Así que bueno, estamos acá y bueno, ya saben todos, acá es un Vendeme la noche, Castri, véndemela. La noche, te digo, está 10 puntos, está para salir con una camperita livianita. Ajá, bien, bueno, gente, bien. Mucha gente comiendo. Está bastante lleno. Sí. Está bien, está bien. Chicas lindas. Se escucha bajito, lo único que le voy a decir, Está bien, se te escucha precioso. ¿Las chicas lindas ahí en Blanco? Las chicas lindas, mira, yo acá justo tengo para pasarte. Ah, mira, que yo arranco con todo. Mira. Sí, a la camarera top de Braco. La camarera top de Braco. Imagínate cómo arranqué la noche. No, tremendo. Casi quiero ver cómo la terminas. ¿Nombres? Bueno, por favor, Marisa. Marisa. Después le preguntaremos el número. Pero está bien, Castri, pasanos. Espérame que ya te voy pasando. ¿Quién es? Dale. Ah, bien. Yo le iba a tirar una piedra. Hola, Marisa, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te agarramos haciendo ahí en Braco? Porque nos venden que sos la camarera top del lugar. Sí. No sé si la top, pero bueno. Acá estoy, taburando. Está bien, está bien. Marisa, te quiero presentar a Gabo. Gabo es toda una sensualidad en una sola persona. Sí, Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sabrina. Bien, bien. Yo muy bien y contento de hablar con vos, Marisa. Bueno, Marisa, queremos saber un poco. Estamos Marina, hablando... no Marisa. Ah, bueno, quedó Marisa. Perdón. Ahí está, ahí estamos, Marina. Estamos hablando de las excusas hoy, de las excusas que uno le pone a un chico para no salir, a una chica para no salir, la excusa que da en el trabajo. Y queremos saber qué excusa se te viene a la mente en este instante que hayas metido, por ejemplo, no sé, en esta última semana o en algún momento de tu vida. O tu excusa de cabecera. Excusa, más que nada me siento mal, o no puedo. ¿La utilizás mucho el me siento mal? Prácticamente sí, no mucho, pero cuando la necesito la utilizo. Tengo dos hijas, así que también a veces sirve de excusa. Bueno, está bien. ¿Cuántos hombres han quedado con el corazón roto por el me siento mal? Tenemos una larga fila, parece. La camarera número 5. No muchos. Me han roto más el corazón a mí que de todo eso. Nos metimos en un terreno complicado. Bueno, te vamos a preguntar. Pará, ¿vos me querías decir algo? No, porque yo quería saber también cuál es la mejor excusa de una camarera cuando capaz se manda alguna macana en la mesa. Esa es buena, estás en el rubro. ¿Cuál sería la mejor excusa de una camarera? ¿Cuando me manda una macana? Claro. ¿Algún accidente? Perdón, pues sin querer. Casi. Perrito, ¿tenías algo por eso? No, te iba a preguntar, ahí en Braco, ¿qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más pide la gente? Tragos, cerveza. Sobre todo lo que es tragos con speed, o sea, Absolute con speed o melón. Energizante a pleno, estamos hablando. Energizante a pleno y sobre todo mucho chandón y mucho champán. Mucho champán con speed. Panchi, tu última pregunta para Marina. Después de las 3 arranca el reggaetón, ¿no? ¿Se pone medio cachenga ahí en Braco? Después de las 3 arranca el reggaetón a full y están todos a full bailando. Está bien, vamos a tener en cuenta. Se está llenando terrible Braco, ¿no? Braco está explotando. Explotando Braco. Y bueno, Marina, dicen que explotamos también, pero bueno, te vamos a tener que dejar lamentablemente porque se nos viene la tanda, pero te agradecemos que hayas salido en Sevino la noche. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y bueno, y seguramente estará Castri ahora diciéndonos el puntaje de Marina que tanto lo estamos esperando. Mira, juego que es un mínimo. Hola, sí. Estamos esperando el número de tu puntaje. Dicen que sos muy exquisito, pero 50. Bien. Me gustó. No tiene pudor. Así que lo ponen en un cartel. Los muchachos están por inaugurar una barra nueva. Ah, mira. Bien, Castri, escuchame. Averiguame todo sobre eso. Lo queremos escuchar para los últimos minutos del programa. Queremos una gran nota. Para los últimos minutos llamo de nuevo y seguimos hablando. Y nos contás, dale, Castri, gracias. Sí, saludos a todos, chao, chao. Está bien. Bueno, Castri nos dio un adelanto de lo que va a ser su gran móvil de Gabo, no te vayas porque tu agenda de rock le queda un poquitito más. Continúo ahora con mi agenda de rock. Muy bien, y volvemos con el rock, Luciano. Volvemos con el rock, es así, es radio en vivo y hay que cambiar, son climas. Muy bien. Lo último que habíamos dicho era fiesta clandestina, sí, con Ataque 77 en Groove. Pero este lugar que venimos nombrando últimamente, donde era Metrópolis, y Santa Fe 4389, ahí en Palermo, mañana 19 horas, fiesta clandestina con Ataque 77, ¿sí? Está bien. Las pastillas de la se van a estar presentando en el Silan, sí, allá en la zona de Quilmes Oeste, Avenida Calchaquí 3085, mañana a las 23 horas, las pastillas del abuelo. Y les recomiendo también que pueden ir a ver a Gustavo Cordera. Bueno, que esto es para hoy, lo guardé para el final, sí, porque hoy apenas termina Se Vino la Noche, váyanse a la trastienda, sí, que ahí va a estar tocando el gran Gustavo Cordera. Bien. Hoy a la medianoche, a las 11:30 va a estar empezando. Está bien. Gabo. Sí. ¿Cuál es tu recomendado de este fin de semana? Mi recomendado del fin de semana es una, la verdad que es una real fiesta que se va a vivir este sábado a la medianoche en la Cuadra Bar. Esto es Avenida Gaona 2195, es Gaona y Monteagudo, si no me equivoco. Decía, pueden estar ahí a partir de las 11 de la noche, ¿sí? Mañana sábado 11 de la noche, porque va a estar tocando nada más y nada menos que Tierra Queda. Les recomiendo a todos los oyentes que se hagan amigos de Tierra Queda en el Facebook y escuchen en exclusiva su nuevo hit, Redondeando. Nos parecemos en algo. Ahí está. Tierra Queda mañana. Pero en el video le pusieron otro nombre, entonces. Hay algo, mañana nos vamos a estar tocando ahí con los amigos de Un Alma. Así que todos los que quieran venir, que tengan un tiempito ahí en la cuadra, están más que invitados a ver un poquito de rock. Y vamos a poner un poco electrónicos en este momento. La verdad que el rock pasa, lo vamos dejando. Vamos dejando. Y vamos consumiendo pastillas ilegales. se deja llevar y el perro no llegó. Y bueno, ¿qué va a hacer? Sacate los anteojos. Yo no tengo los anteojos. Bueno, gente, arrancamos viernes, sábado y domingo, tenemos Explosivo. Explosivo, el viernes arranca, te tiro algo de acá, digamos de la zona, como siempre te gusta. En Pinar de Rocha se va a estar presentando Meyer y Walter Ziffer, como siempre en Midtown, ahí en Avenida Segunda Rivadavia 14751. Pinar de Rocha, Meyer y Walter Ziffer. Eso es hoy, seguramente mucha gente va a asistir. Así que si quieren ir, se pueden dar una vuelta por Pinar de Rocha. Después tenemos en Pachá. Volvió los viernes en Pachá. Generalmente siempre. Estás abonado, perro, los domingos, los viernes. Me gusta el boliche, entonces yo te recomiendo. Los mejores boliches hay que recomendarlos. Está bien, perrito. El viernes va a estar Juan Pablo Galia, Nati Jodan y mucho más. Esto es la fiesta A-Side. Bien, está bien. ¿Qué pasa ahí? Esto es Pachá, Buenos Aires. Esto es Avenida Costanera y Pampa. Para todos los que no conocen, que seguramente ya vienen. También el viernes se va a estar presentando Aldo Haidar en Sunset, en Roque Sáenz Peña 440. Estos Olivos, para la gente que se quiera acercar. Muy lejos. Y ya pasó. Sí, muy lejos. Muy lejos. Y ya te paso directamente al sábado. El sábado tenemos una fiesta que es imposible de faltar. ¿Cuál es, perrito? Tírala. Como siempre, para no faltar, es Pachá, Buenos Aires. Se va a estar presentando el DJ Thomas Penton, de Estados Unidos. Va a romper el boliche y seguramente va a salir la pera. No, la pregunta más interesante de Thomas Penton. Esta columna. Thomas Penton, ¿qué ranking tiene? Lo prendí de fuego. No está. Porque no, pará. No ranquea. El ranking tiene que volver, eso está claro. Te lo voy a traer para la semana que viene. Bien, no están ni entre los 10 primeros, pero te digo que es un chabón que la rompe. Porque hay que avisarle a nuestros oyentes que seguro son nuevos, que no escucharon tus rankings anteriores en Palermo. El perro hacía los rankings de la DJ Lee. Como si fuera Federer Nadal de los DJ. Está bien. Pero ¿y qué tenemos para cerrar el fin de semana? Para cerrar, te tiro una más. El domingo. ¿Qué querés que te voy a decir? El recomendado de siempre. El domingo, Cluban, Alcina 940, para toda la gente que quiera seguir. Está bien. Bueno, creo que puede contar. Que usa la misma agenda toda la semana. Escuchame, hay muchos lugares para ir after los domingos, pero el mejor lugar es Cluban. Bien, cerramos. Y no tenemos canje, eso hay que aclararlo, ¿no? Y ahora llega el momento de Pancho, llega el momento de ese suéter violeta. Ya debió mover los hombros. Ya están moviendo los hombros. Ya estoy todo bailando. ¿Qué tenemos para este fin de semana en el reggaetón, en el latino, en el cachengue? Arrancamos el viernes en Ivanov. En Flores. La gente que tenga ganas de tomar algo puede ir a Ivanov, ahí en Rivadavia del 75. Yo voy anotando 18. Lo que pasó. El otro día vi unas piñas en los programas de televisión de Ivanov. Muy probable. No, pues hace mucho. Está bien, ¿qué hay en Barra Libre? ¿Barra Libre? Barra Libre. Ya, con eso ganas. Con eso, Barra Libre y chicas muy lindas y rápidas. Fáciles. Así que fáciles. ¿Ya vos? Así que, ¿estás yendo? Vamos ya. Puedes ir. ¿A qué hora abre? Abre a partir de las 12 las puertas. Dale, vamos. Después tenés Mandarín para el sábado. Está no bien. Saben si lo conocen, era lo que era Terrazas del Este. Eso es un buen lugar, ¿no? Dicen que está bueno. Muy bueno. Sí, pero déjame Mandarín. Mandarín tiene una pista dance y una pista de reggaetón. Que le recomiendo la dance porque tiene un beat que se pone muy bueno. Dicen que no es pachá, pero pasa muy buena música. Está bien. El recomendado de la semana es para todos ustedes. Terrazas. Los After Office de Terrazas, los miércoles. ¿Ese es el recomendado? Gente linda, hermosa, con plata, buenos autos, elegante sport. ¿Qué más querés? Nada. Champán, vino. ¿Dónde queda Terrazas? Terrazas queda en Costanera Norte y Sarmiento, era lo que era Punta Carrasco. Que se ponen a la vueltita todos los miércoles. Nos mandan un mail acá si una noche. ¿Cómo es el mail de la radio? Porque tengo listas sin cargo. El hombre se vino la noche radio. Se vino la noche radio. @hotmail.com. La gente que quiera ir después nos puede mandar un mail y después editar las listas sin cargo hasta las 9 de la noche los miércoles. Bien. Bueno, buena agenda. Los tres los quiero felicitar. Tenemos la tanda. Antes quiero recomendar que el jueves 20 de mayo va a estar Demicio, que es un muchacho ahí del gimnasio donde voy yo. Va tocando en Museo Rock. Está bien. Se va a puso plata. Toca balada rockera. No, pero me cuida bien el bolsito. Demicio, mandamos saludos. Tenemos muchos premios para ustedes, no se olviden, comuníquense con nosotros. Pero rápido la vía de contacto y nos vamos a la tanda. Se vino la noche radio @hotmail.com para el MSN email. Y si no, llamanos al 4443-8517 y ya tengo un montón de mensajes que los voy a leer después. Después vamos a leer. Seguís en Se vino la noche, seguís en la radio. Acá estamos. ¿Are you ready? Sonamos. Sonaste. Otoño 2010. FM Imaginaria, la música exacta. Que nadie se quede afuera. ¿Tenés un proyecto para hacer un programa de radio, pero nunca pudiste llevarlo a cabo por los costos? Imaginaria te sorprende. En FM Imaginaria encontrarás los mejores costos y, lo más importante, todo el asesoramiento necesario para llevar adelante tu programa. Comunicate 4443-8517 www.imaginariafm.com.ar. Dale aire a tus ideas en Imaginaria. Claro. más esfuerzos en seguridad, más seguridad. La Municipalidad de La Matanza convoca a personal retirado de Fuerzas Armadas y de Seguridad a incorporarse a las patrullas municipales en el marco del programa de seguridad ciudadana. Informes e inscripción: Almafuerte 3050, Planta Baja, San Justo. Matanza avanza con seguridad. Intendencia Fernando Espinosa, Municipio de La Matanza. Matanza avanza. ¿Qué esperás para probar una negra bien tirada? Cerveza Club. Avenida de Mayo, 1881, Ramos Mejía. La inversión es uno de los pilares básicos de todo comercio. Hacerla bien depende de usted. Invierta en publicidad. Invierta en publicidad. Un negocio seguro. Invierta en publicidad. Llámenos 4443-8517. Publicidad en radio, la mejor forma de vender. Merengue, salsa y una pizca de reggaetón. La receta perfecta. Sabor Latino. Lunes a viernes desde las 16. 3 horas de ritmos latinos. Sabor Latino. Lunes a viernes desde las 16. Por Imaginaria. Claro. ¿No sabes dónde ir este fin de semana? Ingresá en www.ramosmejia.com. Ramos Mejía. Una ciudad para disfrutar. Una ciudad para disfrutar. Catupe Cumachu, simetría de Moebius. Nuevo CD, nuevos temas. La noche juego roces, confusión, la vida y más. Catupe Cumachu, en compactos, Emi. Te deseo todo y más. David Malvaldía es el nuevo campeón. En mi carrera enfrenté a los más difíciles. Pero este partido no lo puedo jugar solo. Para ganarle cambio climático, te necesito en mi equipo. Entra a www.greenpeace.org.ar, que entre todos le podemos ganar al cambio climático. Súmate, junto a David Nalbandian, al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. La Chevy Rocket vuelve al oeste. Vuelve a Cerveza Club. Sábado 15 de mayo, 22 horas. Toda la fuerza del rock. Ruge a todo motor con la Chevy. Mírame con el corazón. Entradas a la venta en Cerveza Club. Avenida de Mayo, 1881. Ramos Mejía. O telefónicamente con tu tarjeta de crédito al 4656-3002. Sábado 15 de mayo, Chevy Rocket en Cerveza Club. Anticipadas 30 pesos en puerta 40. Show solo para mayores. Despertá tus ilusiones. Pon en movimiento tus ideas. 2010. Enorme. Otoño. Estás escuchando. FM Imaginaria. La música exacta. Impecable. Que nadie se quede afuera. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? Nunca. Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. Regresamos al aire y en esta ocasión tenemos el gusto de presentarles al señor Nino Dolce. Buenas noches, Nino. ¿Cómo andan, chicos? Se escucha medio para el ojete, pero... Está bien, remala solamente. Lo tengo que poner al tabo porque se me rompió el auricular. Así bueno, entonces es culpa tuya, pará. Pensábamos que era del otro lado. Bueno, Nino, ¿qué te agarramos haciendo? Me estaba secando el pitulín porque salí de la ducha. Está bien. Preguntamos qué estaba haciendo. Es la segunda vez que nos pasa esto. Sí. A Ido Sur también lo agarramos en pelota, la verdad. Sí. Estaba pasando la toalla por las partes. ¿Y por qué? ¿A dónde va Nino Dolce ahora cuando termina esta fabulosa entrevista? Tengo que pasar por un spa de amigas. ¿De amigas? Sí, es un spa donde te hacen masaje las chicas y ahí... Masaje con final feliz, me imagino. Y todo eso es ideal para ser relajado después de la noche, si estás puro. Digamos que estás en el masaje con final feliz, ¿no? Sí, claro, me imaginé. ¿Cuánto sale hoy en día un final feliz, Nino? creo que tener un día feliz. Si no, no, pero ¿cuánto se está cotizando? 150 pesos. ¿El final o el masaje? No, masaje no, si tenés que pagar la entrada, o sea, yo no la pago porque es gente amiga, ¿no? Claro. Pero digamos que si querés acceder a este, por ejemplo, que es muy VIP, muy top, es una especie de mansión acá en Palermo Viejo. Tíralo, tira el nombre, no, no pasa nada. Está en Cabrón y Serrano, cualquier cosa después me... Después por privado te lo preguntamos, dale. Y si... me lleva la cometa y así, cualquier cosa me mandan un mail a Nino Dolce... @live.com.ar está agendando acá el mail y no hace falta que se lo manden ahora. Les hago la onda ahí en el spa y está todo bien. 150 la entrada, 150 el Polacain, en ese salón de regla con una especie de plasma con PlayStation. Ah, es una fiesta. Escuchame, Nino, si para los oyentes de la radio podemos hacer algo, algún canje. Bueno, Nino, hoy sabés que estamos hablando de excusas. Y no sé, pinto el tema de las excusas. ¿Qué excusa le metes a una minita? ¿Qué excusa le metes en el trabajo? ¿Qué excusa para no hacer una entrevista como nosotros? Si querés, ¿qué excusa se te ocurre que vos pones diariamente en tu vida? Trato de meter las más escatológicas posibles, como para que no pregunte mucho. Tipo, claro, me imaginaba. Comí pescado podrido y me cago encima. Esa es muy buena. Ah, ya está. No tenés nada más para retrucar. Esa es muy buena, la que voy a empezar a usar. Me gusta asco, claro, le cago agua, ¿viste? Se me escapa. También se cae. Entonces, ¿viste? Es como que la gente automáticamente dice: no me cuentes más. Y ya está, ¿viste? Porque si empezás, que me duele esto, el otro, ¿y por qué no llamás al médico? Comiste pescado podrido y te cagás encima, como un bebé. Está bien, muy bueno, no queda lugar a la repregunta. Nino, te saco de lo escatológico y te llevo al terreno femenino. Bueno. Se te vio en una disco abrazada a una morocha vestida de policía y a los besos. Una señorita muy conocida por las valijas. Sí. Realmente tiene unas valijas. Tienes valijas importantes, ¿no? La verdad es que estuvo divertido. Fue, no, así, ya, nos cruzamos. En realidad me llamó la gente de Infama. Yo no tenía un carajo de ganas de ir al Teatro La Garada esa noche a conducir el evento de eso. Pero me dijeron que era co-conducido con la Telpuc. Y ahí arpó, ¿no? Ya arpó más que el caché. Ahí, sí. Ya se me abrió la puertita. Como lógico, terminamos ahí enroscados, soltar un parlante. Y después se acuse acá del piso 13 de mi chato. Tiene suerte algunos. Ah, algunos tienen suerte, ¿no? Teniendo champagne con agua caliente. ¿Final feliz? No, fíjate. Buenos Aires que amanecía en frío amanecer, pero el agua estaba bien caliente. Y nosotros le pusimos un poquito más de calor. Bien, Nino, bien. A ver cuando nos invitas alguna vez a esas fiestas, bueno, ¿no? Acá en la tarde estoy todavía tomando sol y en la pileta, así que... No la pasa temprano, ¿no? Qué bien que la pasada, Nino. Y escúchame, el año pasado me acuerdo nos contaste una anécdota con Oji Junco. Te habías agarrado un baldazo de champán, le tiraste... Sí, lo tiré por la escalera. Yo no tengo pestañas, se le mojó la merca. Estaba pobre... estaba el llanto pelado, pobre. Hoy por hoy, ¿qué relación tenés con él? ¿Te amigaste? Bueno, mensajes, mails, eso, pero no, obviamente para mí es un fantasma más. La noche, así que no, nunca tuve una relación tampoco con él. O sea, me dio bronca que salga a hablar girada para aparecer en la tele, algún tema. O sea, toda costilla de hablar de mí, que yo jamás sabía contestarle, pero le dije: donde te veas, te parto, te cago trompada, puto mierda. Y me llamó un día la vida y me saca en coco. Así que fui, justo yo estaba dando vueltas en limusín con la dragón, estábamos ahí paseando. Dino, como mediático, así que sos vos, digamos, de la primera línea, ¿qué opinas de Ricky Ford? Opa, también tiene algo. Me ha hecho estar muy bien. Y hay varios que dicen lo mismo, ¿no? Con esa boca está haciendo el sillijona que tiene, de chupar mejor que ese junco. Está bien, pero ¿lo aceptás vos como ya mediático de antes? A este que ya se quiere imponer como el mediático. Y mirá, él no se impone, lo pone la gente, que es tan ignorante y la verdad que vanagloria a un troll asqueroso que, a ver, primero que no lo reconoce, y segundo que el viejo se rompió el culo durante no sé cuántos años para amasar una fortuna y este se la está gastando haciéndose romper el culo. Muy buena analogía. Está bien, perrito. Y hiciste una película con Natacha y... ¿Se estrenó eso ya? ¿Qué pasó con eso? No le mandaron un DVD, tienen que comunicarse con la gente de Capital, Hot Sex. Y lo vamos a pedir entonces. Lo estamos pidiendo, sí. Lo mandan un DVD y después, si quieren, hablamos de la peli, salió muy buena y no puedo decirlo, pero se vienen... cosas nuevas con Natacha. Que no puedo ver a nada, la dupla formada con Natacha. Es increíble, ¿no? Hablando del siete jacuzzi, hablaste, estuve todo el verano acá en casa con Natacha. Qué mal que la pasaba, Nina, la verdad. Habló firmado algunas películas ahí directamente. Quinta caserita, casi terminamos los dos en el Borda y en el Moyano, respectivamente. Era un verano que, la verdad que no, como habrán visto, no salía en ningún lado. Y te estuviste guardando, ¿no? Me parece que la estuviste poniendo un poquito. ¿Cómo? La pusiste un poquito, ¿no? Este verano. Tranquilo. Está bien, está bien. Pero bueno, traté como de regularme más y no ponerme tanto, sobre todo, ¿viste? Porque sabemos, ¿viste? Que la tele es una mierda. De que hay mucha exposición a veces. ¿Viste? El pelo en la sopa y qué puede hablar mal de vos y no sé qué. La verdad estoy podrido, así que me llamaban para un par de volverse, pero... Ya le dije, loco, ¿me da laburo o no parezco más? No te voy a hacer el payasito gratis a tu programa. Bueno, bueno, te pregunto, nosotros nos mudamos, estábamos en Palermo y nos vimos para Ramos, para la zona este. ¿Te ubicás acá, ponés el GPS para llegar o ya viniste a Ramos Mejía, a Pinar de Rocha, a conocer los lugares? ¿Alguna historia de Ramos? ¿Una anécdota tenemos? Tal vez sí, si me estoy yendo bastante que los pibes son los 14 salió a Cirano. Cirano, amigo de la casa, amigo de la casa. Sí, claro, sí, sí, Cirano. Ya no estaban, yo amigo Pipi, los hijos de puta me contrataban. Y aprovechaban cuando ya estaba Rico Locator. Vas a hablar mal de Cirano, Nino, blanquea la hora, porque son amigos de la casa. No, escuchá esto, sí, sí, porque aparte que tú eras público, pues realmente hicieron abuso de mí durante mucho tiempo. Esperá, no sé si hay un cángel por acá, Nino, no sé si está para tirarlo. Se van a reír. Ahora en la madrugada se la daba el torneo de PlayStation. Y yo ya estaba, viste, hablaba en hebreo, egipcio, arameo. Y claro, después la guita que me pagaban por ellos me la pelaban en el torneo de PlayStation. Pero es culpa tuya, Nino. Son vos, el boludo. Siempre, Cirano, sin un mango, es más, debiendo guita, capaz. Es muy buena la historia, porque encima se queja. Claro, tenés que volver más seguido entonces para recuperar. Nino me decía, tomá más champagne, después venía un torneo. Claro, a mí me decís, me pones una fichita de 5 y arranco, ¿viste? ¿Cuánta plata perdiste jugando el torneo de Buñuel? Mucha guita, la verdad es, mira, he perdido, en eso, porque ojo, lo juego muy bien a la play, pero últimamente vengo perdiendo más de la que gano, acá en el apart que me mudé, viste, hay dos o tres vecinitos que tiene play, y yo tengo las dos, obvio, soy pobre. Pero esa, tenés que joder. No, está bien, Nino, te va, rebanco, yo también. Mucho jacuzzi, mucho final feliz, pero la clave uno le sigue y la tres, la rebanco, Nino, seguí con la dos. La está, que la pone todo el día, qué mierda que era una PlayStation. Nino, igual muy buena historia con el Cirano, pensé que lo ibas a matar, pero la verdad que con un buen final. Y bueno, te agradecemos que hayas salido de nuevo con vos, con nosotros, y te seguiremos llamando, porque tenemos un Scorpio, así como. Estamos en previos, hay Nicol Interiores en el 800. Sí. Los que quieran pasar, vamos a hacer un desfile y vamos a descorchar algunas botellas y están todos invitados. Y después, si quieren convenir a conocer el jacuzzi. Bueno, no sé nosotros, pero capaz Eva, te la mandó una productora en una de esas agarra. Uh-huh. Yo sí tiene que ir a vos, la verdad es que justo me estaba secando con la toalla y me le leí. Está bien. Niro, bueno, te agradecemos y bueno, que pases una linda noche. Gracias, chicos, seguramente un beso para todos. Se haga el messenger, ninodolce@live.com. Pero no puedes parar de ponerlo en toque, debes seguir aparte de minita que te harían en el messenger, está bien, Nino. Deja un poco para los demás, Nino, deja comer a los demás. Tengo camarita buena, me gusta jugar, ¿viste? Gracias, camarita. Gracias, Nino, gracias por todo. Muy bien, pero bueno, gracias. Un remado, Nino Dolce. Siempre me rinde. Si lo puedes agregar, lo estoy en este momento. ¿Es lo que le van en bolas, perro? No, para nada. Aparte, no tengo camarita, no. Bueno, retomamos el clima natural. Perro, mensajes. Porque la gente está hablando de las excusas. Tengo, mira, Emanuel dice: una de las, digamos, excusas que simplemente cuando llega tarde al laburo dice: pinchó la goma del colectivo. Esa es vieja. Yo no sé si la creería tanto, ¿no? Pinchera con el colectivo. Es muy true. Es muy chota. Me comió la tarea al perro esa. Sí, no. Juan dice, llegué tarde a una primera cita y le dije que me agarró un piquete. Y es muy actual, pero... Es muy moderno ese, sí. Tal cual. Mirá, este está bueno. Muy intelectual. Escuchá este, Ariel. Estoy buscando el sex. Estoy buscando con mi pecado podrido. Este es buenísimo. Alguna vez algún amigo la hizo. Ariel dice, para zafar de una prueba me hice que me sangraba la nariz y salí corriendo. ¿Viste cuando te hacen la prueba? Es un caso verídico, ¿no? Dice, Pablo dice, yo siempre uso el no tengo tiempo. No tengo tiempo, garpa. Es una típica, no sirve para lo de garpa. Garpa, no tengo tiempo. Bueno. Estamos esperando mensajes y además mensajes para regalar. Qué grande Nino. Me emociona ver la cantidad de ventanas abiertas que tiene el perro en el Messenger. Sí, porque el perro está hablando por senilonocheradio@gmail.com. Le hablas con el perrito. Se nos me aparece el espíritu de Castri dando vuelta por el estudio. Pero. ¿Está para hablar con Castri o está para escuchar un temita? Yo creo que someterlos a una votación a ustedes cuatro. A ver, yo estoy para el tema, yo estoy para entrar. Tengo tema uno. Yo tengo un Castri. Tenemos un Castri, perro, ¿qué metes? Yo me tenía un Castri, pero hay que ver si está conectado. Está conectado, me tengo el Castri. Bueno, dale, Castri, estás al aire. ¿Qué pasa, gente? ¿Todo bien? Te damos aire, Castri. ¿No saben cómo estoy aprovechando, Braco? Estoy festejando un cumpleaños, ya. Para que tengas una idea. Castri. Mira, imagínate, acá la gente de Braco me regaló un par de cervezas para todo el cumpleaños, así que imagínate. Estás quedando bien. No, ya la verdad se me está gustando cada vez más los móviles. Los viernes estás chupando de arriba como loco. Ey, vos fijate, más o menos. Y Pipo todavía en el auto. ¿Podés dejar de salir con tu perro a hacer los móviles, Castri? Y es que no puedo, no tengo dónde dejarlo. Castri, una data que te tengo que tirar, no agarres Gaona, como yendo para el show center, cuando después de los móviles, porque están haciendo el colemia ahí. Sí, en la cuadra de. De Pinar de Roche. No me sale la. Bueno, listo, ya. En realidad tendríamos que decir, mira, tomate un remis, o un taxi, no vaya, pero bueno. En la cuadra de los de Gira está. Eso no es político correcto. Tendría que ir a hacerle un móvil para así me dejan pasar. Bueno, un móvil de colemia. Pará. Castri, ya le estamos una gran idea ir a hacer un móvil con la gente. No, llegamos hoy, pero lo anotamos para la semana que viene. Listo, el viernes que viene busco el colemi y le hago un móvil. Castri, vendeme cómo estás cerrando la noche ahora tu móvil ahí. Estoy cerrando acá en un cumpleaños, estoy con mi amiga Natalia que está cumpliendo 25 años. 25 años. Se está festejando con todas sus amigas, sus amigos, está festejando con todo. Estamos tomando la cerveza todos juntos. Castri, antes de hablar con Natalia, porque tenemos que saberlo antes, me dice la producción. Número. Ocho. Bien, hoy te tocó un lindo nivel, Castri. Vos fijate, estoy redondeando la noche perfecta. ¿Estás sacando algunos datos de ahí, no? Yo te estoy manejando todo acá. Estoy manejando todo. Bueno, así que estamos con Natalia. Sí, pero ¿te paso un cachito? Es la cumpleañera. Sí, que está festejando. Bueno, ¿quién le va a cantar el cumpleaños? Vamos todos al mismo tiempo. Sí, vamos todos. Ah, bueno. Que lo cumpla feliz, Natalia. Se escuchó el aplauso de fondo. Se escucha los aplausos. Bueno, estás cumpliendo lindos 25 añitos. Sí, 25 años. Está bien, ¿y estás ahí pasándola con tus amigas? Sí, acá con los amigos en la compañía de trabajo. Está bien. Muy bien. ¿Estás de novia? ¡Apa! Directo fue, ¿no? ¿Y qué pediste? ¿Cuáles son tus tres deseos? No puedo decir. No, todavía no los pedí. Aparte no lo podría decir. ¿Nos puedes adelantar uno? Claro, una primicia. Sexo, droga. Bueno, Natalia, sí que estás festejando hoy con tus amigos en Braco. ¿Y la noche va a terminar ahí o después se van para algún lado todos juntos? Hola. Opa, ahí acabó toda la pregunta. Ahí está el problema. ¿Van para algún lado después, Natalia? ¿O terminan ahí? Y vamos a ver qué hacemos después. No sabemos todavía. Está bien. ¿Sabes que vamos a bailar seguro? Está bien. Estamos hablando de un tema, ¿no, chicos? Sí. Tenemos el tema del día y son las excusas que uno pone, digamos, cuando no quiere hacer algo, cuando tenés que. Te viene un pibe y te dice, che, salimos hoy, igual le metes una excusa. ¿Cuál es tu excusa favorita que siempre usás? Muy buena. ¿La excusa favorita que pongo? Sí, ¿qué excusa es tu? Nada, que arreglé otra cosa. No hay excusa. No hay excusa. Estaba con amigas, ¿qué le voy a decir? Claro, está bien, ¿no? No te ganarías un premio acá, pero bueno. Igual la mayoría de las veces no pongo excusas, salgo directamente. No, la mayoría de las veces salgo de una. Natalia, ¿estás soltera? Sí, estoy soltera. ¿Y la gente te puede agregar a Facebook en este momento para ver qué tan linda sos? Sí. ¿Y qué tiene que buscar, Natalia? ¿Qué? Palermo. Natalia Palermo, ¿algo de Martín? No. ¡Conte Martín! Está bien, bueno. Natalia, ¿vas al gimnasio vos? No voy al gimnasio. Bueno, ¿sos de Ramos? ¿Sos de Ramos? No soy de Ramos, soy de Merla, pero no me hace falta ir al gimnasio. Te queríamos regalar. La cotación al final. No la necesita. Bueno, ahora el perro está entrando a tu Facebook y va a comprobar si la verdad no lo ameritas. Y hola, Natalia, ¿qué buscas? Hola. ¿Qué buscas en un hombre, Natalia? ¿Qué busco un nombre? Sí. Y la verdad es que para mi vida busco cualquier cosa. Y escúchelo. No, cualquier cosa. No, posta, pasar bien, no sé, que sea copado, tomar algo. La boluda siempre. Bueno, Natalia, ¿cuántas salidas hace falta para llevarte a la cama? No. Bueno, mira lo que me preguntas, no, escúchame. No, esperando, depende, Pancho. No sé, depende. Cerramos en tres, con un par de horas estamos. El promedio, el menos el promedio. ¿Cuántas horas de vuelo? ¿Qué? ¿Cuántas salidas? ¿Cuántas horitas? Díganos un número, total, no pasa nada. No, depende de dónde el flaco. Epa, puede ser la primera. ¿Puede ser en la primera? Obvio, por supuesto. Ya sabe que tiene oportunidades la gente que va a Braco, busque a Natalia. Sí, sí. Bueno, Natalia está súper vendida. La verdad que te agradecemos que en el día de tu cumpleaños hagas con nosotros al aire. Y bueno, que termines bien este día, que es tan importante. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, gracias, y nos devuelves al movilero. Chao, saludos. Un abrazo, Natalia. Perrito, ¿la tenés? Hola. Hola, Castri. Bien, buena onda. La estamos buscando en Facebook ahora para ver si el perro del 8. El perro va a hacer un curso. Tengo un problema. Hace 20 minutos la está buscando. Tengo 20.000 Natalia Palermo, no sé cuál es. Castri, ¿cómo sigue todo por ahí? ¿Cómo sigue todo por acá? Bueno, mira. ¿Lo tenemos al encargado a mano? Sí, acá ahora te voy a pasar con Pablo. ¿Pablo? Que es uno de los encargados de acá de Braco. Sí. Te voy a comentar porque Braco tiene una novedad, que está por abrir acá una barra nueva. Sí, te contame, porque tengo que... Estamos muy bien hablando con los chicos, ¿ah? Se le está patinando la voz, Castri. Sí, imagínate que con todo lo que estoy tomando se me patina. Nos imaginamos acá en Imaginaria, la 95.5. Aparte, estoy festejando cumpleaños, estoy saludando todo. Ya soy famoso. Vale, pasalo con Pablo, Catri. Vale, te paso un cachito con Pablo. Bueno. Perrito, vos ya vas eligiendo los mensajes preferidos, ¿no? Sí, ya tengo uno acá, Está bien. Mientras nos van a comunicar con Pablo. Es uno de los encargados. Buenas noches, Pablo, encargado de Braco. ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien, amigo. ¿Cómo se viene la noche? ¿Cómo la están preparando ahí en Braco? Y mira, la noche se está preparando muy linda. Los viernes se ponen muy buenos. Muy a partir bueno. de las 3 de la mañana. ¿Cuál es el momento, el high time, por decir una palabra, de Braco? El momento que explota. El momento justo que se pone bueno, donde la gente va y se divierte, es a partir de las 3 de la mañana. Sí. A partir de las 3 de la mañana, esa es la hora que hay que llegar y encarar mineras a pleno, ¿no? Ahí está pleno, viene mucha gente amiga, mucha gente conocida, mucha gente linda. Ahí es cuando arranca el reggaetón, digamos. Ahí es cuando viene el reggaetón con todo. Ahí está, ahí cuando arranca el cachengue es donde más fiesta hay. Eso. Y todo esto es un boomerang lleno de magia, ¿viste? Opa, buena frase. Qué profundo te pusiste, Pablito. Sos como el Borges de la noche, negro. Donde la gente que viene, como nosotros, tratamos de pasarla bien. Más allá que estamos laburando, tenemos la grasa presente de la gente, que eso, bueno, eso es como que nos fue lo que nosotros. Está bien, bueno, se preocupa por el público que nos va a visitar. ¿Y si van oyentes de la radio a la barra? Dicen, se vino la noche. Te dicen nada más, te vienen, se te acercan y dicen, se vino la noche. ¿Hay una cortesía de tu parte? No te escuché bien, disculpa. La gente que va de parte del programa, ¿le podemos regalar algo como para que...? A los dos primeros, no vamos a ponerlo tan comprado. Claro. Los dos primeros allá en la barra, digan, yo vengo de parte de los chicos que se vieron la noche, ¿le puedes hacer alguna atención? Puede llegar a haber un buen descuento. Ahí va. Un buen descuento y más allá de un buen trago también. Porque son los mejores tragos, y aparte se viene la nueva barra, ¿no, Pablo? Se viene una barra nueva que la vamos a inaugurar dentro de 10 días. 10 días, muy bueno. En 10 días vamos a estar cubriendo la inauguración de la barra. ¿Qué tiene de distinto a todo lo que tienen ahora? Mira, la casa tiene dos barras a full. Trabajamos una barra adelante y una barra de atrás. Al ver tanta demanda de gente y queremos brindar un buen servicio, por eso es que hicimos una barra más. Sí, bien, para que no sea todo Londres en todos, ahí en una sala. Si no, vos te querés matar, no llegas al trago nunca. Claro. Es más allá de desagotar un poco del trabajo nuestro, como para que la gente lo espere. Está bien. Para que la gente que viene y quiere que la atiendan rápido, dentro de 10 días vamos a tener una barra nueva más. Y en 10 días vamos a estar cubriendo eso, Pablo, y la verdad que te agradecemos que hayas salido en el móvil de Se Vino la Noche. Un saludo para toda la gente de Braco, y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Bueno, igualmente, que pasen un muy buen fin de semana ustedes y los oyentes. Bueno, muchas gracias, Pablo. Saludamos a Fernando. Muy bueno, Braco, se está poniendo. Casti, ¿seguís ahí? Los espero a ustedes y los espero a todos. Bueno, gracias, Pablo. Se fue con Natalia. Está bien, saludos a Pablo. Castri está ahí para cerrar el móvil desde Braco, Ramos Mejía. Hola. Castri. Sí. Estamos para cerrando. Bueno, vamos cerrando, bueno, ya te dije todo. Una buena noche, terrible. ¿Cómo podríamos ir? Tremendo, ¿no? Y yo ya estoy. Ya sí, me, no había que blanquearlo, está bien. Estoy armando mi cubículo felino acá. Catri, tirame un número, ¿cuánta? ¿Cuántos fueron los vasos, no sé, las copas? Las copas, y mirá, me tomé un fernet y tres vasos de cerveza. Porque, obviamente, acá la gente de Braco, para la gente del cumpleaños, como iban a salir en la radio, le regaló cerveza a todos. Bueno, Catri, ojo con la alcoholemia, venite tranquilo. Y bueno, nos estamos escuchando la semana que viene con otro fabuloso móvil de Catri. Castri, esto lleváselo a tu psicólogo. Yo mando un saludo a todos. Gracias, Castri. Gracias. Te llega con delay. Bueno, se nos va Castri, se nos va el programa, lamentablemente. Pero tenemos el ganador. Tengo acá. Clara nos dijo: me quedé sin batería, por eso no te llamé, mi amor. Esa es muy clásica. Bueno. Yo creo que a María esa, le ha pasado. Esa duele. Esa es de trampa. Esa es de trampa. Yo sé que le vamos a Clara. Y le vamos a dar. ¿Un gimnasio o un spa? Y le vamos a dar. Yo creo que. Yo le damos el solarium. ¿Solarium a Clara? Sí. El de Solarium a Clara. Y tenemos al de Ariel. El de Ariel me gustó, el que se le rompió la nariz cuando tenía una prueba. Así, él se va a ganar la cuota sin cargo de Acus. De gimnasio más top de Ramos. Llaneda 48, Ramos Mejía. Sí. Y se lo ganó entonces. Se lo ganó Ariel que y Clara se va a Solarium Escola 129, el mejor Solarium de Ramos Mejía. Estamos cerrando una fabulosa noche. Buenísimo. Estuvimos todos, estuvo el perro con la vía de contacto, estuvo Pancho con las preguntas desubicadas, estuvo Gabo con su teléfono y su dibujito. Estuvo Eva en la producción, Luciana operando, Castri y Pipo en el móvil. Y bueno, y todos ustedes, gente, más se va, gracias por estar ahí. Como termina rápido. Termina muy rápido, se quedan en Radio Imaginaria y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Chau.